ぬわずかな時の中下手くそな自分描け今はまだそうなっていい限りなく広がる真っ白な明日に波を描く現実がそんなゆく真っ暗な明日に波を描くもがき輝く限りなく広がる真っ白な 様だ。表面はさ掃除し始中で、お前はすでにダダダダダ。なんちゃんだ赤ちゃんだ、2時間おきに高級だ、余計におっぱい要求だ。ママが虫なら一応パパのおっぱい打ってみるのだ。 ストーリー いくつもの悩み喜びでできていた。Para traerte música, diversión, locura y algo más. Aquí comienza La Loco Show. Son aquí en Radio House, donde tu locura es nuestro caos. Con ustedes, Luchito Campos. Ay no, estoy en otro mundo. ¡Andurrón! Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Radio Caos, donde tu locura es nuestro caos. Sí, ya es el día. Sí, así es. Bienvenidos al primer programa de este nuevo espacio que va a ocupar los días martes por la noche, a cortar de las 11 de la noche. Me refiero específicamente a este nuevo programa llamado La Locura. Así es, ¿cómo andamos, loquillos? Bienvenidos. Bueno, para... primero que todo me voy a presentar como persona decente, aunque algunos me van a decir que soy un loco, pero no tanto. Wow. Me presento, yo soy Luchito Sama. Bueno, mi nigga es Luchito Sama, pero yo soy Luchito Campos. Me presento también, soy de Tomé, octava región de Chile, donde no se sintió casi ninguno de los terremotos que han pasado. Pero bueno, aquí andamos dando dando un poco de locura, diversión, todas las cosas por el estilo, que vamos a andar acompañándolos hasta la 1 a.m. Por supuesto, primero que todo, agradecer a toda la gente que estuvo confiando en este primer programa, el primer debut en programa que hago a través de una estación chilena de radio online, por supuesto, que no podía ser como Radio Caos, así que saludos a toda la gente, a mis compañeros que van a ser mis compañeros durante esta travesía de locura, diversión y toda la cosa, toda la weá que se me ocurra. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, aquí andamos dando un poquito de diversión, así que bueno, ahí estuvimos escuchando un bloque musical previo a esta nueva sesión, a este nuevo programa. Así que bueno, como que han estado un poquito apagados durante este entonces. Así que bueno, aquí andamos, así que saludos a toda la gente, vayan a reportarse a los diferentes medios de comunicación que son en la fanpage de Radio Caos en Facebook, buscan el grupo y ahí pueden reportarse. También estamos en el Facebook, en la fanpage de Radio Caos, por supuesto, así que si se quieren reportar, repórtense ahora o que caiga para siempre. Bueno, bueno, ahí estuvimos escuchando un buen bloque de música para comenzar las pilas, dar las pilas cargadas a este primer espacio que hago en esta estación. Así que bueno, ¿cómo están? Espero que estén pasando un buen día. Y bueno, en este programa llamado La Locuzón, que es una zona loca, una zona tan loca, pero tan loca, pero tan loca, que algunos hasta se van a mear encima. Feo, mamón, y no sabéis nada. Así que bueno, vamos con algo de música en lo que la gente se va reportando a las vías que dejé. Si me tienen mi Facebook personal, igual, mi Facebook personal, el Luchito Sama Campo Muñoz, aunque no sé por qué puse el Sama, aunque no me di cuenta. Wow. Pero bueno, para los loquillos que se quieran comunicar. Así que, loquillos, loquillas, vamos comenzando este programa. Así que vamos con algo de música para minimizar este rato. Vamos con este bloque musical random por mi parte. Estas son dos canciones. Vamos primero con esta, que es esta canción, que es Theater Book, Uragiri no Yuyake. Cuando son las 11 de la noche, 4 minutos. Comenzamos la locución aquí por Radio Caos. ¡Dale! Uragiri no yuyake, yakai ni haramitsuku asebo. Kiri saku you ni shite, machine wa sakebu utau you ni. Blow out loud, fukuchi ne. Yousei wa soko ni iru. Blow out loud, tsunai wa kudaketa. Yeah. Saludos para Elizabeth Portuce Muñoz, que se está reportando. Muchas gracias, compañera, y gracias por estar en sintonía. ¡Mierda, mierda por el programa! ¡Primer debut! Ya terminó Durarara, así que vamos con esta canción, el opening de Reja Motora. Esto es Lightune con Takuro Sugawar. Esto es Sendo Tsubasa. Siguen en el locuzón por Radio Caos, primer programa. Escuchar esta canción, una serie que quedó con un final amargo. Este es el opening de Sailor Moon Crystal, Momo Hiro Kobeshi, Moon Pride. Final amargo para muchos los fanáticos de Sailor Moon. Por si acaso, saludos a los chicos de Sailor Moon Chile. ¡Sigue la locución! che, che, che. Sí, el Luchito Campos aquí en el Bujón de Radio House. Rico. 11 de la noche, 15 minutos, ya estamos de regreso en este debut. Bueno, inviten a más gente a escuchar el programa. Son por el momento estamos poquitos, así que tenemos que explotar la estación. Así que ven, invite más gente para que puedan seguir en sintonía escuchando este programa. Así que bueno, vamos a hablar específicamente en esta ocasión, vamos a hablar algo de... Vamos a hablar algo acerca de lo que está pasando específicamente aquí en Chile, porque en estos momentos, actualmente estamos pasando por una seguidilla de terremotos. Puta la wea, seguimos con la seguidilla de terremotos actualmente en este... aquí en Chile. Entonces, es típico que todavía sigamos haciendo movimientos telúricos, aunque ya estoy haciendo unos, de seguro, aunque sea un guatón, no me pueda dar todo. Para la risa. Pero en este momento, actualmente, estamos actualmente con más seguidilla de terremotos hasta en las noticias, específicamente en los canales actuales, están pasando más basura y toda esa weá. Así que bueno, además de pasar por una seguidilla de terremotos, también sigue igual, seguimos con dando un poquito de todo, dando un poquito de granito de arena para toda esa gente del norte que está pasando por un mal momento. Así que saludo a todos, a toda la gente del norte. Así que todos seguimos con el corazón abierto, como seguimos, no con una apertura de corazón, no. Wow. Pero bueno, vamos a hablar específicamente del programa final del sábado pasado, del programa del gran Mario Kreuz Vargas Don Francisco. Me refiero específicamente al sábado gigante, 53 años ininterrumpidos, la mayoría aquí en Chile. Igual necesitaba igual un descanso, pero es una tremenda leyenda el gran Mario Kreuz, también impulsador también de la Teletón. Verdad que este año igual va la Teletón, igual, así que a todos los que tenemos mano en el corazón, igual les invitamos a que también apoyen a la Teletón. Bueno, ya está llegando más gente, así que vayan a reportarse a la fanpage de Radio Caos. Si quieren alguna petición musical, pueden hacerlo. Pueden hacer cualquier petición musical, por supuesto. Yo, cualquier tipo de petición musical, no únicamente música asiática, que es lo que más me experimento actualmente. Si no, pueden hacer cualquier pedido de rock, de pop, todas las cosas del estilo. Así que si quieren hacer alguna petición. ¿Y ustedes qué opinan acerca del final de este gran programa? Me refiero específicamente a Sábado Gigante. Así que pueden hacer sus opiniones, pueden reportarse igual a la señal de Radio Caos, www.radiocaos.com. Así que ahí estamos con nueva página, todo onda, güey, así que... Feo, mamón, y no sé nada. Sí, no sé nada, Diuro Gordillo, no sé. Pero bueno, vamos con música para seguir este programa como corresponde. Aunque soy el loco más breve, no voy a faltar algo, así que... Vamos con algo para continuar, así que Como saben, yo soy fan también de la WWE y de seguro mi buen amigo Cartón del programa Quizá Weá, así que de seguro debe estar escuchando. Aquí dice nuestra estimada Elizabeth, me está pidiendo el opening de Mia y Nikki. ¿Cuál de los dos? ¿Uno o el dos? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¿El uno o el dos? Aquí dice nuestra estimada Elizabeth, dice, terminó Sábado Gigante, tenía más años que mi mamá en el programa. Sí, seguro. Así que bueno, ahí ten... Ya va a salir tu petición, mi estimada Elizabeth, ya va a salir, así que ten atento. Por mientras vamos con esto que es I'm Black. Esto es un tema de canción, por supuesto, así que I'm Black. And I'm better than... 23-21, seguimos, La Locuzón, Radio Caos, por supuesto. Cause your opinion don't matter. It's a maniac. It's gonna step on whomever. Time getting light. Cause I'm gonna make it change. It's kicking ass, taking names, cleaning house all the favors. I'm burning out the dead wood, burning down time. Confidence is only my way. So get your ass in line. Talk. They say that I've lost it. The boss of you morons, so never count me out as one thing you can count on. Yeah. It's time, get in line, cause I'm gonna make a change. It's kicking ass, taking names, cleaning house all the favors. I'm burning out the dead wood, burning down time. Confidence is only my way. Monogatari, esto es Mikai Kayansa. Están en el locutor de Radio Caos. con otro anime que terminó. Esto es el opening de... ¡Ay, qué suculencia! Esto es de Prison School. ¡Aero Prison! Aquí, en la locución de Radio Towers. Con el pedido que me hizo Elizabeth. Esto es... Este es el opening 1 de Mirai Nikki. Esto es Kusu Mesorowi. Mesorogiwi. Ahí está. Así que vamos. Esta es la... Locusou de Radio Caos. Come Este fue el opening de Jumanji No Die Deleon, que es el opening, se llama Ring Ring Rainbow. Y vamos con un pedido que me hizo nuestra estimada compañera Daniela Ángel, que me dice lo siguiente. Yo quiero este tema. Desde ahora ya no veré de la misma manera de las clases de CCNA 2, o sea, protocolo de enrutamiento. Y este personaje tiene la culpa. ¡Ay, Dios! Eso sí que es kawaii. Pero bueno, vamos a dejarlos con esta canción, que es el opening de la serie Mi Waifu, por supuesto, Umaru-chan. Que lo disfruten. Serie llamada Para el Kiss, esto es Franz Ferdinand con Do You Want To Radio Chaos, La Locus Down. Do you want to go where I never left? escuchando La Locuzón con Luchito Campos en Radio House. Ahora con todo. Las 11 de la noche con 48 minutos, ya estamos de vuelta aquí en La Locuzón. Primer programa de la semana. Vamos a estar todos los martes a las 11 de la noche hasta, ¿qué pasa? Hasta las 2 y media, 1 de la madrugada, depende. Así que vamos a adelantar un poquito con todos ustedes. Los loquillos que andan por ahí reportándose, muchas gracias. Muchas gracias, gracias totales. Gracias a nuestras compañeras, a mis compañeras de la radio, que son Daniela Ángel, y también a nuestra estimada Elizabeth Portuce, que está por ahí también ahí escribiendo. Y ahí nuestra estimada Daniela nos puso algo que dice: clases de CCNA con Umaru-chan en el Instituto Imoto. Dios, eso significa, eso sí que wea libre para mandarlo a darle una al gaviota al niño del barrio. Para darle una gaviota. Así que sí, pues sí. Sí, una idea loca, para ser sincero. Es una idea loca. Así que bueno, la gente loquilla que está pasando por acá, pasen a reportarse a la fanpage de Radio Caos, también a la página de Radio Caos en Facebook, por supuesto. Y bueno, y métanse a escuchar la radio en www.radiocaos.com y también en nuestra app, que está ahí mismo en la página web de Radio Caos. Ahí encuentran la app oficial, donde ahí nos pueden escuchar desde su smartphone. Aquí dice Daniela, de lo más conocida como Ryoko. Ok, saludos Ryoko, gracias. Es que yo soy novato, así que yo soy novato en conocer gente de inmediato, así que, pero yo soy veterano en la radio, así que bueno, ya por mi parte, por mi vida, ya llevo casi más de un año en experiencia y vale la cuenta con los años de inexperience, así que aquí tenemos oyentes. Pasen a reportarse, loquillos, a toda la gente que nos está escuchando y no, que nunca se reportan, loquillos, por favor. ¿Cómo no lo voy a saludar? Tenemos específicamente 6 oyentes y hay 2 personas que se reportaron, así que los loquillos, pasen a reportarse o me mandan mensaje privado a mi Facebook personal, que es Luchito Samacampo Muñoz, o mi fanpage oficial, que también la voy a promocionar, donde también doy todos mis proyectos, que es Luchito Sama Locutor, para los loquillos que quieran estar al tanto. Ahí también en mi portada de Facebook, ahí puedo estar al tanto igual de todo. Así que bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar en esta ocasión, en este ratito que nos queda de bloque antes de cumplir la primera orilla de programa? Vamos a hablar específicamente, ya hablamos del terremoto, ya lo hablamos, hasta lo vivimos, lo cagamos, como siempre, pero hay que seguir adelante. Y siguen los temblores, lamentablemente siguen los temblores, pero bueno, hay que seguir alerta. Todo nuestro corazón, como siempre, la gente, ya lo dije en el principio, pero lo voy a volver a decir porque a mí no se me ocurre qué locura voy a decir. Che. Así que buenillo, vamos con algo de música buena para seguir amenizando este ratito. Nos quedan unos minutitos. Yo creo que en esta ocasión me voy a ir temprano. Ay, pero en cualquier momento apareceré por los rincones de la Radio Caos. Atenti, atenti. Porque el resto que no existe. Y recuerden escuchar, por supuesto, la programación de Radio Caos. Tenemos nuestra estimada Twai, que también es la voz oficial, que la pueden encontrar casi toda la programación de nuestro confiado y no tan querido auto DJ. Así que saludillos para la Twai, también al Ramón, a Rama, que anda por ahí, que lo pueden escuchar los sábados a las 10 de la noche en la cantina. También anda por ahí, también a toda la gente que nos escucha fuera de ella y que nos escuchan. Muchas gracias por estar en sintonía, loquillos. Así que vamos a seguir, vamos con algo de música, un poco más de música, antes de que me vaya fumando, porque sí. Pero no se preocupen, los que no escucharon este programa, después lo voy a subir a mi canal de iVoox, que si quieren escuchar mis programas, ahí me encuentran en iVoox, me buscan como Luis Alberto Campos Muñoz, y ahí encuentran todos mis proyectos, incluido este que lo voy a subir después de que termine el programa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando música, por supuesto. Esto es para la risa. Así que loquillo, locazos, locuyón, lo que decía. Porque el resto que no existe. El viernes regresa de Teoniego, por supuesto. ¿A qué hora en esta estimada Ryoko? Porque yo ando medio perdido. Yo sé que tengo el programa de la Twai, tengo Heshi Time, tengo también el programa, ¿cuál más? El Kisawea, que también es otro programa que lo dan los mismos días viernes a las 10 de la noche. También el programa de la cantina. ¿Qué otro programa también que se escucha por acá, por la radio? No sé qué otro programa, pero bueno. Ay, tengo que informarme más con la programación, así que loquillos, vamos con algo de música. Ahora sí, voy a invocar el cartón que no apareció, así que vamos a invocar el cartón. ¿Dónde está? ¿Qué canción voy a colocar? Que tengo mucha música por acá, así que vamos con algo. Vamos a invocar al cartón, ¿ok? Vamos a invocar al cartón, que no sé qué anda haciendo. Compañero Cartón, que anda por ahí, que también es fan de esta franquicia. Yo sé que muchos se van a identificar con esta canción, así que... A ver, espero que se cargue. Ahí está. Vamos con esto, que es Whatever. 11:56 de la noche. Ya estamos por llegar el día miércoles 23. Ya estamos por terminar esta edición de La Locución, primer programa a través de Radio Caos. We'll be right back. Ahí teníamos esto que fue Whatever. Así que vamos a cerrar ya el programa de hoy de La Locu Zone. Este programa se va a emitir todos los martes a las 11 de la noche. Quizás temprano, quizás antes, depende que si el otro programa no se nos cruce. Recuerden escuchar la programación de la semana. Escuchar a los diferentes programas, Kelchi Time, los miércoles, también está los viernes, está Séptimo Infierno con Twice, está el estreno de Retro Mew, que de nuestra estimada Ryoko. También escuchar también el programa Kisa Wea, y el sábado La Cantina. Toda la otra programación la voy a saber de memoria cuando tenga el tiempo y las ganas de poder saber cuáles son los horarios. Si alguien se ilumina. Bueno. Muchas gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Luchito Campos. Ale, Lucho Locura. Y yo, por mi parte, los espero el próximo martes. O quizás si me entrometo por ahí en la cantina, depende. Así que sigan en la sintonía. Vamos a cerrar este programa con esta canción para invocar al cartón para terminar este programa y que lo invoque tarde. Pero bueno, ¿verdad? Da lo mismo, Así que vamos a dejarlos con este mix de la segunda temporada de Love Live. Esto es Boku wa Imano Nakade versión rock. Espero que les guste. Muchas gracias por la sintonía. Shovel Shokobuku Sheyan. Chau. ¿Me creerán que no hice cierre para el programa? Ahora sí, sigan en la sintonía de Radio Caos y escuchen la música del Rauto DJ Preciable. Así que, gracias chicos, gracias por la sintonía. Y digan sí, sí, sí, sí a la programación y sigan escuchando el caos, porque tenemos mucho caos para todos ustedes. Ahora sí, show.